Suavemente, bésame, que quiero sentir tu labio besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tu labio besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, que yo quiero sentir tu labio suave, besándome otra vez. Suave, besa, besa, suave, bésame un poquito. Suave, besa, besa, besa, besa. Suave. Y no la encuentro. Suave. Un beso tuyo.